Una mañana. Panorama. Desde las diversas corrientes del pensamiento humano. Panorama. Columna. Decíamos que como todos los días jueves le brindamos asistencia técnica, tenemos a nuestro asesor, a nuestro médico, a nuestro taita de la tierra, para aquellas personas que le gusta meterse en esa otra dimensión que es la de la tierra, meterse más allá de la superficie hacia abajo, meter la mano y meter semillas y sembrar y reproducir la vida. Para todos aquellos que se dedican o les interesa el trabajo en la tierra, nuestro segmento, nuestra columna orientada hacia la permacultura y con otra mirada del trabajo, de la producción y la relación en la tierra, de la mano de proteger lo sagrado permacultura, del amigo Sebastián Domínguez, que está en línea con nosotros a esta hora. Estimado Seba, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a la gente de la radio. Agradecido siempre tus presentaciones. Iba riendo. Gracias, Francisco, por todo lo que vas diciendo. ¿Y qué me vine a sembrar? Amistades, viejos. Me vine a desayunar con el Tommy. Me acabo de tomar una buena taza de mate cocido con unos buenos panes. ¡Qué lujo, qué lujo! También... Un saludo para el Tommy. Dale, acá le digo. Así que eso es parte también de poder sostener este vínculo con la tierra, que si las relaciones las dejamos de lado... es medio difícil aventurarse a cultivar. Así que bueno, de esto es lo que quiero también ahí conversar con vos, ir compartiendo cómo vienen sucediendo los espacios de cultivo acá en la zona, siempre de la mano de la idea de la soberanía alimentaria, ¿no? Así que bueno, ahí se fueron dando cosas interesantes para compartir. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿qué nos podés contar? La lluvia fue un dato, me parece, ¿no? Y para mí la lluvia es la orientadora de... Bueno, ahora se va, ahora anda a largar las semillas a la tierra porque estaba realmente demasiado seco y si pretendía yo mantener una humedad en el suelo con la seca que había, era como un esfuerzo que no termina de cobrar mucho sentido. Así que a partir de ayer ya estuve replanteándome un montón de trasplantes. Hoy vamos a ir al tala también para hacer la siembra que teníamos ahí acordada para pasar lo que son zapallos, tomates, todo lo de verano. Incluso vemos si tal vez ya metemos los maíces. O incluso la semana pasada estuvo bastante frío en la zona, siempre lo digo como referencia, San Esteban, que es la zona más fría para mí en el valle, hizo menos 2 grados y no sé si alguien se... No, sí, no llegué a hablar, pero los que hayan sacado plantas al exterior la tienen que haber sufrido. Ojalá que hayan tenido un recambio o algunas plantas guardadas para poder hacer esta semana... Una nueva siembra. Sí, está complicado, ¿viste? No es así como creo, como los ánimos, como las relaciones también, no hay nada establecido y fijo, es ensayar. A mí me gusta como usar esa palabra de encontrarse y ensayar. Nada está fijado, pero nos tenemos que encontrar para ver cómo van las cosas. Bien, por supuesto. Bueno, la convocatoria para hoy, entonces, vamos a trasplantar al tala. Vamos hoy a las 3 de la tarde, Juancito. Perfecto, ¿y se le puede invitar a la audiencia, alguien que quiera colaborar? Si tienen ganas de sumarse, sí. Por el camino de los artesanos se llega hasta lo que es el establecimiento rural El Tala. Más o menos, si nos ubicamos que es la avenida San Martín de Giardino y cuando empieza el bulevar del camino de los artesanos, son 2,5 kilómetros hasta llegar arriba. Y bien, sobre el mismo camino está el cartel a mano izquierda y es una entrada ya particular del mismo establecimiento y se hace una L. Se va como 300 metros, se dobla. Pero bueno, el mismo cartel los va a llevar. Y bueno, van a ver ahí los vehículos. Así que vamos a estar trabajando en la chacra. Se llega al lugar bastante fácil. Entonces, llovió, está templado. Es el momento de salir a meter la semilla. Ya está, no hay mucho más para hacerse. Sí, porque también es eso. Viste cuando siempre hablaba la época que estuvimos transcurriendo con la columna. Siempre esto de fundamentar. Bueno, ya el acomodar el terreno, el compostarlo, el ir alimentándolo, esa etapa ya transcurrió, por eso fuimos haciendo los plantines como en invernaderos para ir adelantando de que cuando empiece este clima de lluvia, que ya hay otra humedad, la temperatura ya hoy es re distinta, ya está cálido, eso la planta, yo digo, el mes de noviembre, octubre, fin de octubre y noviembre, la planta hace un crecimiento antes que venga el calor muy heavy, que digo yo, que ya entra diciembre y ya pica todo mucho más fuerte. Este primer periodo la planta se adapta mucho mejor, y después cuando ya está un poco más grande, quiere demanda de luz y calor, pero bueno, ya tienen una estructura que la puede sostener. Claro, es lo mínimo que necesita, ¿no? Sí, para que ella también, y nosotros también cuando estamos transcurriendo ahí, no estemos con los temores de que un día de mucha temperatura, un plantín, si lo pongo en diciembre, va a tender a secarse. Aunque yo le ponga agua en el suelo, las raíces son muy cortitas, ese sistema es muy chiquito, y la temperatura de ese ambiente hace que la planta se tienda a secar. A menos que la ponga con una planta que le cubre una sombra. Por eso siempre hablo, cuando uno vaya a hacer un trabajo, si tiene pastizales, por ahí déjenlos hasta que la planta crezca un poco, y después uno puede ir podando para que la acompañe, le haga como una planta tutor. Si no, exponer en diciembre es muy complejo. Anímense los que perdón, decime. No, tengo dos preguntas así al voleo. Una, el plantín de tomate que ponemos hoy, ¿para cuándo va a estar más o menos en condiciones de dar un fruto? Y va a fructificar para enero. Va a estar 2 meses haciendo su periodo como de desarrollo y va a ir floreciendo, y los primeros van a estar recién en enero. ¿Y a qué distancia, Seba, los ponemos a los plantines? Yo suelo ponerlo como, también hago un intervalo con otras plantas, por ejemplo un bancal, cuando yo pongo las cañas, los cañizos como se dice, para poner la planta de tomate, yo los pongo a 80 centímetros porque entre medio, por lo general pongo berenjenas y las plantitas de albahaca, que casi siempre uno... Yo hago una combineta muy con el tema de la elaboración de lo que quiero comer. Entonces cuando recolecto, pongo un verde, una albahaca, y el tomate y berenjena, son cosas que puedo recolectar en un mismo acercamiento a un bancal y ya me lo llevo para elaborar un plato. Muchas veces planifico lo que es espacios de huerta en esa referencia. No hago una combinación si esta beneficia a la otra, sino que lo llevo más por qué es lo que necesito yo recolectar de ese bancal para poder después elaborar el plato. Pero a 80 centímetros los tomates es suficiente para que tengan buen espacio para crecer hacia arriba y hacia los costados también. Bien. Sí, me decías. Y después no sé qué otra cosita tenés inquietud de preguntar. No, bueno, era eso. ¿A qué distancia van los tomates? A ver qué más tenemos acá. Quieren tomateras, pónganle en los laterales una caña para que no se haga el vaivén, ¿se entiende? Le tienen que poner una estaca en diagonal al finalizar cada borde de los cañizos. Si no, con el viento y demás tienden a caerse, y con el peso de los tomates también. Uno puede enterrar y unir como una V invertida, pone el horizontal arriba que va uniendo todas las cañas, y en los finales sí o sí le tenés que poner una caña de cada lado como para que la pueda tensar y lo deje más establecido. Si no, con el peso, les digo, se les van a caer. Bien. ¿Qué más, Eva? ¿Qué más? Sí. Y la propuesta que menciono siempre, hay una necesidad también de que podamos como qué sé, apalear estas diferencias que hay siempre en los momentos de cultivar, y poder decir, a ver, che, lo común realmente que tenemos es, y bueno, yo hablo de la soberanía alimentaria, ir por la autonomía sobre nuestro propio alimento. Y si eso lo tenemos como meta, disuadir las diferencias, ponerle que uno pueda tener en técnicas, en estas diferencias, si uno dice 80 centímetros de tomate, otro diga 60, no, pero yo lo pongo a 50. La idea es que se practique, que se haga, que se logren esas cosas. Si alguien está en un grupo y tiene ganas de hacer actividades, que se den lugar de decir, bueno, ensayemos. Vos ponele 20 plantas de tomate, colocalas como te parezca, yo te ayudo, y déjame ensayar de esta forma, y vamos viendo ambos qué variante podemos estar encontrando. Pues yo digo, las cosas no están establecidas para que uno sí o sí las repita año a año, sino que están para que uno las ensaye y vea por qué. Porque los climas cambian, este año llovió recién hace 2 días, el año pasado tal vez llovió un poco antes y empezó el agua con todo y no paró más. Entonces siempre es practicar, ensayar, tener ganas para mí del encuentro y no olvidarse el foco de que necesitamos ser soberanos sobre nuestro alimento. Wow, bien. Sí, sí, es muy importante porque si no caemos otra vez en... y digo, en las proyecciones también son importantes y son valiosas para que nos dejemos orientar, en el sentido de si hay un grupo en donde nosotros podemos acercarnos, familiarizarnos con la tierra, pero no todos tenemos el ímpetu de poder sostener eso todo el año. Bueno, que si dialogue cómo se pueden delegar tareas. Y nosotros estuvimos hablando con el Tommy, también él hizo los plantines, yo estuve preparando la tierra, y entre los tres hablamos de poder ir a colaborar para hacer los trasplantes, como lo que vamos a hacer hoy. Entonces esas dinámicas merece de que cada uno ponga lo que tenga, ¿viste? El tiempo que tenga, y en eso, bueno, vamos haciendo un acuerdo, decir, listo, lo podemos sostener, bueno, vamos los tres. Y esas cosas son valiosas también para poder tenerlas en cuenta, que las podamos manifestar y saber de que uno va y pone lo que tiene, ¿se entiende? Seba, cuando vos decís dejar, si hay alguna plantita en el cantero, dejarla por lo menos hasta que crezca la planta, y frente a este debate que se da de que las plantas compiten y una quiere destruir a la otra, y si hay un yuyo le va a sacar el agua y los nutrientes y buscará debilitar al tomate, ¿cómo lo ven desde la permacultura? Yo lo interpreto de que en verdad, si vos ves un bancal lleno de plantas, si lo ves como un sistema, es un sistema más amplio, por ende tiene una inteligencia mayor. Y a eso que ¿por qué lo denomino de esa manera, como inteligencia? Que ese sistema sabe cómo sostenerse. ¿Por qué? Porque está interrelacionado con otras plantas. Por lo general nosotros lo mismo, yo solo si quiero sostener toda mis ideas y mis proyecciones y los emprendimientos, es muy complicado. Entonces, si yo en ciertas cosas comunes me puedo asociar con otra persona que me facilite, como le doy los trasplantes, que me facilite el generar los plantines, yo no estoy compitiendo, en verdad me estoy potenciando a lograr un objetivo, que es poder tener la chacra con las plantas creciendo. Entonces, en las plantas sucede lo mismo, yo puedo priorizar que quiero que desarrolle el tomate, pero al poner plantas alrededor van a bajar la temperatura, va a haber más humedad y el suelo también va a estar más protegido. Entonces, para esta etapa de inicio es preferible que estén la mayor cantidad de plantas en un bancal, protegiendo siempre la tierra. Ahora, si yo quiero después priorizar lo que quiero crecer, las puedo ir podando y priorizo la planta que yo necesito que crezca, pero no lo tomen por competencia. Obvio que van a utilizar más agua, pero ese sistema se facilitan entre ellos también la supervivencia. Entonces, si yo tengo también, lo puedo hacer una analogía siempre con el desarrollo de las personas, si yo también tengo cierta cantidad de alimento, pero me lo quiero consumir yo solo, y viene alguien y yo con esa persona puedo elaborar algo a lo que no llegaría solo, yo puedo compartir mi alimento. Entonces, si hay inteligencia, que la vida lo tiene, la biología en todos sus sentidos está, vamos a encontrarle la vuelta cuando falte el alimento, cómo resolverlo, porque somos dos. Ya va a haber una situación como más amplia. Entonces así vamos a unir más personajes y se va a hacer una red en la que nos vamos a poder sostener todos. ¿Por qué pensar las plantas como individualistas y capitalistas y no como cooperativas y solidarias entre ellas? Claro, porque yo entiendo que en nuestro núcleo más íntimo todos los seres actuamos de esa manera, de un modo cooperativo. ¿Por qué? Porque eso nos permite, vamos a decir, la supervivencia en el buen sentido, no solo que si yo vivo o muero. ¿Por qué? Porque digo, en el sistema que yo interpreto de las plantas, como su objetivo final es generar un árbol, porque ahí siempre lo digo, puede hacer de refugio, generar alimento, da sombra, da un montón de sistemas abajo para contener mejor el agua, y muchas plantas van a morir en ese proceso hasta que esté el árbol. Entonces, si todos nos abocamos a que es por un bien mayor el que nos encontramos, siempre va a haber esta la idea de cooperar, porque no subsistís vos solo, sino que subsiste una idea de que la vida se sostenga. Entonces el aprendizaje, el transmitir saberes, si eso está y se puede compartir, eso va a viajar en el tiempo aunque nosotros no estemos. Seba, pasó la lluvia, salió el sol, a sembrar la huerta. Ahí vamos, viejito. Así que bueno, gracias por recordarme lo de la columna de hoy. Me disculpo que las otras veces no, por atarearme, no llegué a salir. Y bueno, acá cuando vos solicites, presente para la radio. Y para la gente que te escucha y se quiere contactar contigo, ¿cuáles son las líneas de contacto, tu página? puedo dejar el teléfono. Yo me manejo con un celular que es 11-3805-6685. Y después en las redes, como Proteger lo Sagrado Permacultura, ahí me pueden dejar mensajes, ubicarme, y por donde estemos, coordinamos y nos encontramos. Estimado, te mando un abrazo. Nos estamos viendo. Un abrazo, Juan, que estés muy bien. Así pasaba Sebastián Domínguez, el amigo de la huerta, con Proteger lo Sagrado Permacultura.